El día de ayer estuvimos en el acampe que están realizando frente a la ex firma Impresores Lanzi, 16 trabajadores que luchan por recuperar su fuente de trabajo. La historia puede contarse diciendo que en el 2008 empezaron a deberles los salarios. Luego de 4 años soportando esta situación, decidieron tomar la fábrica en el 2012. La semana pasada, apenas despuntaba la mañana, fueron desalojados con gases lacrimógenos por la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Así cuentan los trabajadores cómo fueron todos estos años de lucha. Empezaron a trabajar nuestra señora. Nuestros hijos que trabajaban empezaron a aportar a la casa. En vez de comprarse un vaquero, se empezaban a comprar arroz y fideo para la casa. Ir a la panadería ellos, a la carnicería y nuestros hijos. Nosotros creemos esto en forma personal, que la justicia nunca fue independiente, ¿sí? Siempre repartió justicia, depende del poder de... Telésforo Gallardo, trabajador de la gráfica y presidente de la gráfica MOM, la cooperativa formada para sostener la fuente laboral, cuenta cómo están viviendo en el acampe en la puerta de la fábrica. Bueno, y a raíz de eso armamos el sábado un pequeño festival que vino, concurrió bastante gente, que vendimos unos cuantos ganchos de chorizo, choripán, choripán a la pumarola, una cooperativa de restaurante que se nos regaló 50 sándwiches de milanesa también, se vendieron. Hay que luchar para poder recuperar la fuente de trabajo que estamos buscando nosotros, que este delincuente, porque ya no pasa a ser empresario, no pasa a ser gente, es un delincuente que arruinó 16 familias. Esta lucha se ampara en la ley de quiebras, que posibilita que los trabajadores, organizados en cooperativas, continúen con la explotación de la empresa a fin de conservar la fuente laboral. Además, el Estado tiene la obligación de brindar asistencia técnica a los trabajadores que se encuentran en esta situación. Con la consigna "A la gráfica MOM la recuperamos entre todos", 16 hombres, 16 familias, 16 historias de resistencia siguen adelante luchando por el mejor de los finales, el trabajo y la dignidad. Para Farco Satelital, informó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.